apto para todo público. Contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos al aire. Qué buenísimo, estamos en viernes, viernes para disfrutar un poquito, medio el clima como que quedó medio, más bien un día chévere, ¿no? No está ni mucho sol ni tampoco mucho frío en la capital, en Quito. No se olviden escucharnos, siempre salimos por la radio de la Casa de la Cultura y la gente también nos escucha por la www.casadelacultura.gov. Soy Pato Recalde, su servidor, y como siempre en el control de sonido, nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Tenemos cosas interesantes también que se van a dar estos días, estas semanas, y un abrazo enorme para todos ustedes. Vamos a estar, ya tenemos invitados especiales acá, le tenemos a María Margarita Pérez, que también expone ahora su libro. Tenemos también otra gran amiga, Carolina Lozano, y una gran amiga, tengo una terapeuta que también ha hecho danza y vincula lo que es la cultura y también, por supuesto, el arte y esto de lo que es la fisioterapia. ¡Qué buenísimo! Vamos a arrancar con algo para conversar con estas grandes invitadas. Justo nos dicen al control de sonido, vamos con a Memphis, la blusera, desde Argentina. Un abrazo enorme para ese hermano país, un abrazo enorme. Memphis, la blusera, en este tiempo, si no me equivoco, está en el saxo también, está Emilio Villanueva, Adrián Otero, por supuesto, en la voz. Memphis, la blusera, Angelitos Culones. Cielo caen, sus mejillas rosadas chocan contra el cristal. La calle mojada y esta soledad, rodeado de gente y de su frivolidad. La cerveza transpira llena de ansiedad. Si nadie la bebe, se va a calentar. Mis mejores amigos están por llegar. Tal vez no vengan nunca, será porque no están. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza, todavía fría, con mis amigos compartiría. Cielo traen grandes bolas de espejos que giran sin parar. Angelitos ladrones vienen a robar para llevarse al cielo lo poco que hay. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Si tuviera sueño, si tuviera sueño, todo un día entero yo dormiría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Caen angelitos ladrones, Y bueno, estamos escuchando esta gran banda, ¿no? La Memphis, la Lucera, una de las reconocidas también grandes bandas de allá del sur del continente. Qué buenísimo, saludos también a la Cari Mayor, Machuco, una española, una gran amiga también, ella regenta también un lugar súper chévere acá en Quito, en Ecuador, desde aquí Tutambo, estamos próximos a hacer un evento también allá, así un abrazo enorme, saludos a Gabriel Cisneros, también vicepresidente de la Casa de la Cultura. Estamos acá con estas grandes amigas, quiero dar la bienvenida también a la Caro Lozano. Bienvenida, Carito. Es un gusto conversar contigo también, esa trayectoria en lo que has hecho en danza, ¿no? Mucho tiempo en danza, tu aprendizaje también en Argentina, y aparte también está esa mezcla de la danza con tu trabajo también como fisioterapista. Bienvenida. Gracias, Pato. Hola a todos. Realmente es un gusto estar acá. Lo que a mí más me ha apasionado es justamente la danza, y como tú dijiste, actualmente trabajo como fisioterapeuta. He tenido un acercamiento hacia los bailarines y poder atender sus lesiones a partir de algún mal movimiento o alguna repetición que ha hecho que se lastimen los tobillos, las rodillas. Pero más allá de eso, el poder ver esos movimientos plasmados en su obra, en su función, en su performance, poder ver que es un movimiento que nace desde todo su espíritu, que lo pueden plasmar y que uno como espectador está súper contento y se llena de este arte hermoso. Querido, bueno, tú también tienes una trayectoria, también tú estudiaste también un poco de danza en Argentina, también aprendiste estas técnicas también de fisioterapia también en Argentina. Cuéntanos un poquito de eso. Así es. Yo en Buenos Aires estuve un corto tiempo en el Instituto Universitario Nacional del Arte. Me hubiera encantado terminar una carrera de danza allá, pero no lo pude hacer. Lo lindo es allá poder notar cómo la gente tiene esta conciencia del cuerpo y cómo a partir de técnicas manuales, tanto desde la kinesiología, le llaman allá, más que fisioterapia, pueden complementar algunas técnicas tanto con la danza como con la kinesio. Por ejemplo, tienes Feldenkrais, tienes eutonía, elongación por biomecánica. Entonces, todo este tipo de cosas son las que yo conjugo cuando yo atiendo a una persona, que puede ser un bailarín o cualquier otra persona. Entonces, poder entender al cuerpo como una globalidad y una integración de su cuerpo, de sus emociones, de su mente, saber que toda dolencia en lo físico tiene un componente interno y que muchas veces no nos damos cuenta, y qué linda manera también de poder ser más conscientes de esto a partir de la danza. En Buenos Aires hay mucho de este tipo de cosas, como lo habíamos dicho, y realmente eso es lo que a mí me encantó, o sea, como una cosa mágica. Es que es lo bonito, ¿no? De poder visualizar eso, ¿no? Un poquito de lo que tú también estudiaste, de todo lo que has hecho, y realmente qué hermoso, ¿no? Compaginar esto de lo que es el arte como la danza, y ahora también tú, una especialista como doctora que eres en fisioterapia, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito más de cuáles son las técnicas, ¿qué haces tú? Yo actualmente trabajo con un método que se llama RPG, significa reeducación postural global. Va enfocado a, como el nombre lo dice, a mejorar la postura, y haces una evaluación donde determinas en cada zona del cuerpo, como cabeza, cuello, la columna dorsal, la lumbar, las rodillas, los pies, qué desequilibrio, qué desajuste existe, y después mediante posturas que se elige, voy trabajando manualmente para ayudar a realinear esta actitud postural de cada persona. Pero luego viene una parte que le llamamos de integración, que juega un rol importantísimo esta conciencia de la persona, en donde a partir del movimiento, como decíamos, puede ser un movimiento de danza también, puedes nuevamente reeducar esto que lo has perdido o que por algún dolor has bloqueado. Entonces, Entonces, básicamente es lo eso que del dolor utilizo. También puede ser mental, ¿no? Claro, es lo que... O que te pasó alguna cosa. Que puedes somatizar. Y no necesariamente físico, ¿eh? Exacto, o sea, claro, exacto, muy emocional. Y de hecho, toda lesión en lo físico tiene un componente en lo emocional, en lo mental. Unas en mayor compromiso que otras, pero están ahí. Y eso es lo que yo trabajo en el consultorio. Qué buenísimo. Oye, como tú mismo lo mencionas, ¿no? No solo para la gente que hace arte, ¿no? Sino más bien para toda la gente en general, ¿no? O sea, la gente que realmente puede causarse una lesión, puede tener algún problema, pues es súper tenaz esto, porque hay gente como tú y gente que, bueno, especialistas que pues pueden dar una mano y saber muy bien en que se pueden hacer cosas, ¿no? Y se pueden ayudar a mejorar esas dolencias. Lo que es un kinesiólogo, lo que es un sobador, ¿tú recomiendas eso o no? Bueno, el sobador en principio no está considerada como una persona preparada en el aspecto profesional, ¿no? Es una persona que lo hace empíricamente. Mucha gente atinará, pero no porque tenga un conocimiento más de investigación, como decía, algo más por su experiencia, y resulta siendo algo empírico. En ese caso se recomienda un kinesiólogo, un fisioterapeuta. El sobador, como te digo, puede ser que acierte con algo, pero no siempre va a hacerle bien a la persona, aunque dentro de la cultura popular está muy conocido el rol de ellos y mucha gente va a donde ellos, pero yo te digo, recomendaría más bien la persona que está capacitada, que puede ser el terapeuta, el kinesiólogo. Pasa, ¿no? Pasa muy seguido a veces esto de que las dolencias son fuertes y te vas tal vez donde una persona, un sobador, y a veces capaz te ayuda, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Entonces, claro. Mucho mejor es hacerte ver con una persona que sepa de esto, ¿no? ¿Dónde atiendes tú? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Dónde se te puede encontrar a ti? Okay, está en la 6 de diciembre entre Granados y Tomás de Berlanga. El consultorio se llama Gremsac y está como referencia al lado de la fábrica Vicuña. Ahí atiendo. Claro, eso justo está en la 6 de diciembre antes de llegar a la Río Coca, ¿no? Antes, sí, o sea, si vas desde el sur hacia el norte. Ajá, es antes, ahí, mucho, ¿no? Antes, claro, de la Río Coca. Exacto. Vamos a seguir conversando también un momentito más con la Cari, también está Margarita, también María Margarita, que nos va a comentar también del día de hoy. Así eso vamos con una canción, nos dice Andrés Viracocha, vamos con un tema de Steve Ray Vaughan. Disfrutemos un poco más. Sure. was sorry for ever causing you pain. You showed your appreciation by walking out anyway, and that's a kosher thing. Hola, soy Pato Harry Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá, seguimos con Woodstock Blues. No se olviden, estamos en el día viernes para disfrutar. Saludos a toda la gente que hace cultura en nuestro país y por supuesto en todo el planeta. Aquí conversando también con la Caro Lozano y también le damos la bienvenida a María Margarita Pérez, que ahora va a estar presentando también el libro. Qué lindo conversar de cultura, de arte. Estamos hablando también de la fisioterapia, que en cierto modo también pues te va a ayudar, ¿no? A las personas que pues, sufrimos dolencias, no, solamente la gente que puede hacer deporte, la gente que haga arte en general. María Margarita, bienvenida, cuéntanos un poquito, hoy es el lanzamiento de tu libro. Buenos días, Patricio, muchas gracias, buenos días a toda la gente de Quito que en este momento está escuchando, y mi saludo fraterno y agradecido a toda la gente que de algún modo u otro está cooperando con esta presentación que haré esta tarde. ¿Qué expectativas? Te noto como que un poquito, será que estás con el ánimo ahí como que ahora va a darse el golazo, va a estar ahora súper bonito y tú también viendo todo lo que se va a dar hoy. ¿Arranca a qué hora, María Margarita? A las 19 horas, a las 7 de la tarde. Siete de la noche, sí, justo sí. Se arranca y tenemos cosas interesantes también, ¿no? Porque es de tu libro, que este, ¿qué número de libro es este? Es el segundo poemario. Segundo aquí en Quito, poemario, sí, ¿no? Sí. Tú eres de Chile, el hermano país de la estrella solitaria. Sí. ¿Cuántos años en esto de la escritura, de la lectura, todo lo que vienes de desarrollarlo? A ver, son toda la vida, yo creo. Porque mi padre fue el primer maestro que tuve, el que me guió la mano a hacer las letras y después a llenarme de poesía en el transcurso de mis años infantiles. Hubo un tiempo en que no me gustó la poesía, que la odié, pero siempre seguí escribiendo a lo largo de todo el tiempo cualquier cosa, un diario de vida, lo que me pasaba a diario, o sea, nunca he abandonado la palabra. Qué bueno, y sé que mucho tiempo estuviste con esto desde niña, ¿no? Y bueno, de parte de tu padre también, que siempre estuvo contigo. ¿Él también es escritor, tu padre? Sí, sí. Ah, qué chévere. Entonces, una familia también de arte, una familia de escritores. ¿Tú eres de Temuco? Temuco, zona mapuche. Zona mapuche, estás bien al sur, ¿no? Sí, más o menos, es la entrada al turismo sureño. El turismo sur. Sí. Estás conectado, Temuco está conectado en cierto modo al final casi del lado sur de Chile para Argentina. Estamos cercanos. Están cercanos. Sí. Qué bonito tu país también, qué bonito. María Margarita, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué quieres decirle al público? Quiero decirle al público que quedan cordialmente invitados las personas que puedan asistir, que para mí sería un gozo grande verlos allí, porque para mí el apoyo humano es muy importante. que va a haber un show bastante entretenido, que yo creo que van a disfrutar de él como Blues Family. Está Fernando Jaramillo, el cantautor, Eduardo Enderica, cantautor, y don Vinicio Estrada, de la Radio Municipal, que es pianista. Qué bonito, qué bonito, o sea. Y en este poemario, ¿qué estás hablando en el poemario? ¿Una sorpresita que quieres decirle al público? Bueno, mi poesía es diversa. Hay cosas que he escrito acá debido a este viaje, que fue no por hacer un poemario, no por hacer un segundo poemario, sino que yo vine a una cumbre mundial de las artes y la vida, en un pacto de amor con la Pachamama, y ese fue mi compromiso en Quito, pero me ha salido esta sorpresa que tuve un nuevo hijo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buenísimo. O sea, es el nuevo hijo, tu segundo hijo, y ese segundo hijo lo hiciste acá, ¿no? O sea, el primero lo hiciste acá y segundo igual acá. Claro, claro, claro que sí. Tus dos poemarios son acá en Ecuador, lo has hecho acá en Ecuador. Los dos, así que estoy... ¿Y los dos poemarios? Sí. Los dos son poemarios. Los dos son poemarios. Yo pensaba no hacer poesía en el segundo libro, pero me sorprendieron con ofrecerme la posibilidad de lanzar un nuevo poemario. Como tenía material, se pudo hacer. Ah, qué bueno, qué buenísimo, qué buenísimo eso, y qué buenísimo. Realmente, entonces, el público va a disfrutar de una noche de arte, una noche, porque bueno, también va a haber música, vamos a disfrutar también contigo eso, qué bonito, ya saben, acá en la Casa de la Cultura, pues siempre haciendo arte, disfrutando de arte, y también, por supuesto, el apoyo al talento ecuatoriano y, por supuesto, de fuera. Vamos con un temita para seguir conversando con estas grandes invitadas, la Caro Lozano y, por supuesto... Y por supuesto también María Margarita, que presenta ahora su libro. Vamos con algo de Amarillo, Azul y Rojo, de Ecuador, como es uno de los reconocidos grandes músicos, como es este gran amigo, ¿no? Este gran músico, Héctor Napolitano, familia también de Papo Blues, como muchísimas de mucha gente ya lo sabe. Es primo también del Carpo, de allá de Buenos Aires. Este es un, bueno, una canción que ya la hemos escuchado algunas veces. Disfrutémosla, este es Lavado para Dos. Platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos y entonces quién los ensució. Porque hay tantos platos sucios. Lavado para dos. Porque hay tantos platos sucios. Lavado para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces quién chucha los ensució. Mañana te di de desayuno yogur, leche, frutas y complejo. Y porque por la tarde me recibes con un hueso frío de timón de ceche. Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Si ayer la

Hola, soy Pato Jarro Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stuff Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stuff Blues. Y bueno, conversando entre micrófonos también con la Cara y también con Mari, pues queremos dar un abrazo fraternal a este hermano país, como lo es el hermano país de la Estrella Solitaria, que bueno, está pasando también unos, bueno, todos sabemos, está a vista de todo el mundo. Hemos escuchado también todo lo que pasa en este hermano país acerca de estos tsunamis que se dieron y también de esos temblores y terremotos. Abrazo enorme y por supuesto nos solidarizamos con este gran hermano país. ¿Nos decías algo, Carolita? De la terapia física, del movimiento, de la danza, lo que a mí me lleva a concluir, a sentir más que concluir, es que uno no precisamente debería esperar a sentir algún dolor, alguna molestia como para hacer algo por sí, o sea, por su ser como tal, por su cuerpo, por sus emociones, por su espíritu. Uno puede desde ya buscar dentro de sí mismo eso que le permite estar en el día a día atento, que le permite despertar, o sea, ser como más parte de nosotros mismos, porque muchas veces estamos buscando algo fuera que está dentro, la respuesta está en uno, y todo este tipo de cosas a partir de una terapia, a partir de un movimiento, nos permite como ser más despiertos a ese tipo de búsquedas que estamos haciendo. Oye, qué bonito, ¿no?, de hablar de todo esto. También íbamos hablando de otros micrófonos también, Margarita, Caro, acerca de también lo que pasa cuando inconscientemente también te lesionas, ¿no? A veces esto de la sugestión, o sea, tal vez no estoy enfermo, pero y por ahí tal vez que de, si yo tomo esto o tomo este otro ya me voy a enfermar. Y lamentablemente es lo psicosomático también que nos lleva eso, ¿no? Claro. O muchas veces son pretextos para evitar hacer algo. Tal vez no me doy cuenta, pero hago que me duele algo porque no quiero algo. Entonces es mi vía de escape, es mi forma de salir de algo que tal vez no está ni en lo consciente, es algo subconsciente, inconsciente. Bueno, ahí más los psicólogos saben del asunto. Pero a partir de todo este tipo de percepciones que o sensaciones que podemos tener con nuestros músculos, con nuestras articulaciones, podemos también ser más conscientes y acercarnos más a toda esta parte de pensamientos, sentimientos, emociones y saber a qué le estamos evadiendo. Lo que tú también decías de estos micrófonos, María Margarita, de esos mensajes también de amor, ¿no? ¿Cómo lo interpretas de eso? ¿Te refieres a los mensajes de los que te hablaba y que me han emocionado mucho? De los mensajes de cuando tú estás enferma y mandas los mensajes a decir esto me voy a mejorar. Ah, sí, yo trabajo bastante el cerebro, porque me han dicho que no diga mente, no sé si se dice o no, pero desde el cerebro yo envío mensajes, a veces no puedo lograr lo que quiero, pero hace que se suavice un poco más la dolencia o el malestar, la mala postura. Me ha resultado. ¿Y mensajes, mensajes de amor se llama? O sea, bueno, a mí me dicen mándale amor. Mándale amor. Pero eso es tuyo. ¿Es tuyo o tal vez algo espiritual o estudiaste? Yo soy muy espiritual, la verdad. Trabajo mucho espiritualmente y también con las energías. Y bueno, es algo que yo creo que uno mismo lo va creando poquito a poco y haciéndose parte de ese todo que es el cerebro que maneja todo nuestro sistema. Bueno, eso es totalmente, ¿no? Carito también, para todas las dolencias, a veces que las que hablábamos también cuando estamos contracturados, a veces también con las emociones que llevaste hasta desde muchacho y realmente no eran dolores físicos, ¿no? Sino emocionales, más que todos, que eso terminas con. Y a veces también terminas con esto de las úlceras, con dolores, que realmente dicen que son realmente desde sus comienzos, ¿no? Claro. Desde niño, desde niñas, cuando pasaron cosas. Claro, cosas más internas que las tienes almacenadas de cuántos años atrás, o incluso desde el... Te hablan mucho desde la vida intrauterina. Para hablar al respecto, claro, hay tantas cosas. Y, claro, pero eso. Lindo también lo que decía Margarita, poder mandar un mensaje de amor ante algún malestar que sintamos y también sentirlo más llevadero con la respiración, ser mucho más presentes de cómo respiramos, si estamos agitados o de pronto estamos bloqueando alguna cuestión que hace que nuestro tórax no lleve a la movilidad más funcional para que sea una respiración más como los bebés, por ejemplo. Ellos no, en principio no están pensando cómo respiro, pero pasa el tiempo, nos olvidamos de esto. Y dentro del método que te decía, RPG, también trabajamos de esta respiración. Esta especialidad, ¿no? Ajá, sí. Lo básico para empezar a trabajar con este método es la respiración, porque todos en algún momento nos bloqueamos en estas cadenas musculares, le llamamos, de la inspiración, músculos, todos nombres técnicos, ¿no? Como el diafragma, etcétera. Llegamos a hacer este tipo de bloqueos porque, qué sé yo, contenemos una emoción, nos estresamos o nos ponemos en una mala posición. Tarde o temprano... Oye, la mala posición es súper tenaz, ¿no? Desde niño te dicen no te sientes así, no te sientes así, y al final terminas como... Bueno, un caso soy yo, creo. Lo habla por experiencia. Es así. Entonces, otra cosa muy importante, a respirar. O sea, siempre respiramos, ¿no? Como un paciente me decía una vez, claro que respiro, si no ya me hubiera muerto. O sea, hacer más. La respiración, ¿no? Es muy necesaria, inclusive para la tranquilidad, para estar un poco más con paz con uno mismo, ¿no? Así es. Ser más atentos a cómo respiro, si es algo más superficial, si necesitamos algo más profundo para poder desbloquear, ya no solo en lo físico, sino en lo emocional. Y si no, simplemente, ¿por qué no? Para... un momento de llevar a la mente a no estar pensando en tantas cosas, lo que es la meditación. Sabes que muy buena onda eso, ¿no? Vamos a seguir con más música también, por supuesto, con más blues, con más rock and roll, y vamos a seguir, por supuesto, conversando, ya casi en los minutos finales de este su programa, Good Stuff Blues. Le traemos al escenario a Steve Ray Vaughan. Thank you. looking back in front of me, the miracle grin. Through eyes of love I see, I'm really looking at a friend. Fall out of awesome, the way life is. My heart goes out to others, we're there to make a man. Bueno, seguimos acá conversando un poquito de poesía, extra micrófonos, tengo aquí con las grandes amigas, la Caro, María Margarita, que hoy saca su libro. Tenemos la sorpresa bien grande que nos va a leer un poema, María Margarita. Qué gusto tener esta grande artista del hermano país de Chile. Voy a leer un poema que he hecho aquí. Es cuando uno cumple metas y después de cumplidas queda como vacío. Y uno dice, ¿qué hago ahora? Entonces aquí está la respuesta. Adelante. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Antonio Machado. Continúa la vida sobre adoquines, por tierra suelta, por baldosas quebradas, por camino llano, por la fresca hierba del parque. Se escapa lentamente como un barquito de papel que llenaba de ilusiones los sueños de la infancia, sueños de fugas y aventuras. Yo no sé cuántas veces deban dañarse mis pies, cuántos relojes he de combinar con mi vestido azul, cuántos saludos y cuántos adióses debo sumar hasta que las luces en el escenario deba ver apagar y en procesión mire una a una las butacas vacías donde duerman voces, sonrisas que hicieron amistad. Todo ha sido bueno si se hace balance, se está vivo y con las emociones a flor de piel, con la unidad del futuro mejor que funciona. Otra vez, y otra vez, muchas más y todo vuelve a comenzar, a reinventarse, luchar contra fuertes vientos que hacen temporal, que se cae de rodillas como si fuese ante el altar, que se mira el polvo que atraganta y hace toser, y los ciclos se mueven cual burbujas en botellas muriendo uno cada vez. ¿Cuál es el sendero que deben acariciar mis plantas esta vez? ¿Hacia dónde miro mientras levanto la cabeza en ademán de orfandad? Y me responde la noche más redonda con sombrero, esta noche que me abraza y en susurro de brisa dice bajito, adelante. Bueno, esta es una de las pequeñas sorpresas que van a tener hoy, así que toda la gente bienvenida hoy a las 7 de la noche en la sala María Margarita, es en la sala Benjamín Carrión, ¿no? Sí, sí. En la Benjamín Carrión vamos a estar ahí toda la gente en este gran evento, en el lanzamiento del libro de María Margarita, este libro de poemarios Van a estar algunos invitados especiales. Saludos a la Dani, a la Daniela Aguirre, también a la Jason, también, que vamos a estar haciendo un poquito de blues ahí con la Blues Family. Hoy vamos a estar en este gran evento. También va a estar Eduardo Enderica, va a estar Fernando Larrea y está también Vinicio Estrada. Vinicio Estrada, Fernando Jaramillo también. Así que vamos a estar disfrutando, cordialmente invitados todas las personas hoy a las 7 de la noche en la Benjamín Carrión. Vamos con otro temite, nos dice Andrés Viracocha, ya casi finalizando el programa, de Steve Ray Vaughan. Quito se cobija bajo un cielo gris y traidor. Los perros bien lo saben. ¿Qué les cuesta avisar? Porque vivo donde parece hay más de un sol. Y en Quito siempre hay blues, sí. Bajo un cielo gris y traidor, los perros bien lo saben y nunca dejan de ladrar, porque vivo donde parece hay más de un sol y en Quito siempre hay un blues, siempre hay En Quito siempre hay. Ahí estaba esta gran banda Amarillo, Azul y Rojo. Bueno, mucha gente lo escuchamos a los Blues de CA con Andrés Novoa, su director musical. Realmente es algo de lo mejor que tenemos en Ecuador, técnicamente hablando. Esta gran banda, los Blues de CA con Andrés Novoa, su director, como nuevamente lo recalco. Ellos han participado en algunos festivales, no solo de blues, sino de muchos festivales, y es algo de lo mejor que tenemos en Ecuador. Caro, tus palabras finales, ¿qué quieres decir al público? También de todo tu trabajo, tu desempeño, también en lo que hablamos, ¿no? De lo que has hecho dance y lo que estás coordinando esto, ¿no? De la danza con la fisioterapia y lo que es como doctora que eres. Bien, siempre tenemos etapas de transición, y yo creo que en mi parte profesional estoy como en eso. Se vienen nuevos proyectos, propuestas, y me gustó, ahora que estaba leyendo más detenidamente la poesía de María Margarita, una pregunta que está en su poesía, que dice: ¿cuál es el sendero que deben acariciar mis plantas esta vez? Yo quisiera concluir con eso, que siempre es una pregunta hacia uno mismo, y si hablamos de terapia, si hablamos de danza, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia qué nuevos terrenos? ¿Hacia qué áreas? Siempre pensando qué es donde yo puedo dar algo, puedo aportar algo a la gente, y asimismo puedo aprender. Creo que eso es importante para mí en la vida, en mi terapia, en mi danza. Y terminaría con esto, invitando también a la gente que pueda ir al consultorio. Se llama Gremsac. Les dejaría el teléfono 098-4231-726. La página que te voy a encontrar, tal vez en alguna página. Ahora no tengo web, pero puede ser la del Facebook, que está Gremsac, Terapia Física RPG. Así que ya saben, siempre. Millón de gracias por tu visita también acá a los micrófonos de Woodstock Blues. María Margarita, palabras finales, y aparte sabemos ya, bueno, tú retornas también al país, a este gran país, al hermano país de Chile, y a la próxima semana. Pues ha sido un gusto enorme conocerte. Estos últimos tiempos que hemos conversado muchísimo, también pues un gusto, un honor haber compartido contigo algunas cosas, haber compartido también historias de arte, de música, de poesía. Pues millón de agradecimientos, tu amistad también, Margarita, y deseándote los éxitos más grandes, por supuesto que van a venir, y muchos más. Margarita, tus palabras finales. Quiero en este momento agradecer a la vida por la gente que voy conociendo de a momentos, y de quienes aprendo algo importante, como ha sucedido con vos, Carito. Muy interesante lo que has dicho, y me ha confirmado algunas cosas y he aprendido otras. Es importante. Quiero también invitar a toda la gente que guste de la poesía, del arte, de la música, para que me acompañe esta tarde, porque necesito el apoyo, el calor humano de la gente que están allí, que estén allí esta tarde, y bueno, y sorpresas van a haber. Solo eso, un abrazo grande y muchas gracias por compartir este espacio. Gracias por toda la calidez de Quito. Gracias a ti también, Margarita. Gracias a Patricio, a la radio de acá, de la Casa de la Cultura. No se olviden, este es su programa Woodstock Blues, y un millón de gracias. Ahorita nos sonó el teléfono, era el señor vicepresidente de la Casa de la Cultura. Millón de gracias de esas entradas. Mañana vamos a irles a ver también a los Platters, así que bueno, seguimos acá. Un abrazo enorme para todos ustedes, ya saben, disfruten del arte, disfruten de la vida, y como siempre dice Alex Dora, muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Un abrazo enorme para todos ustedes, nos despedimos con algo que nos dice el maestro del control, Steve Ray Vaughan, nuevamente, y bueno, así a seguir disfrutando el fin de semana.